te va a bañar? No, estoy lavando. ¿Por qué le echa tanto jabón al agua? Pues me la tomo yo. ¡Limpio el mundo, cabrón! Es mansa y otra puede ser hasta mortal. Es liviana y también muy pesada. Es el agua que nos da de vivir. Es la bravura hecha agua. Suplico un respiro.